Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. ¿Ya estamos al aire? Sí. Buenas noches, Guadalajara. Ya es viernes, ya son las 7 de la noche. Estamos aquí en su programa Observatorio Humano, transmitiendo desde Radio Cartón en sus oficinas de estudio en Pavo 210, tercer piso. Y ahora tenemos el gusto de contar con nosotros aquí con la presencia de nuestro padrino Ramiro Lomelí, el titular de este programa, creador de este concepto radiofónico, ¿verdad? De ideas sobre la realidad chocando. ¿Qué tal, maestro? Y la irrealidad. Es un gusto que esté acompañándonos, que haya roto esta... Quise hoy honrarles, ¿no? Y bueno... Nos habían escrito y nos habían hablado todos tus fans aquí. ¿Qué pasó con el maestro? Sí, sí, no hubo manifestación, porque si no hubo manifestación ahorita me voy, cabrón. Y luego, ¿no?, también tenemos aquí el gusto de contar con el magistral. El maestro Gabriel Arios, que sí, pues sí, también después de unas vacaciones se fue ahí a Acapulco en la azotea. Se fue a meditar al Tíbet. Se fue a meditar allá a Katmandú y ya estamos aquí de regreso. Se fue a meditar al Monte de Venus. Sí. No, bueno, hay que comportarse de esta manera, ¿no? O sea, con una actitud así, porque si volteas a ver en serio todo, pues, caray, que no sé. No merece seriedad. No, bueno, pero quién sabe si, ¿no? Pues digo, porque estábamos platicando antes de entrar al programa con el asunto de el feminicidio, como ahora se usa decir, ¿verdad? Término muy de moda, ¿verdad? Sí, feminicidio. Valga, a lo mejor vale la pena como también explorar eso. Digamos, el asesinato ayer de una mujer, pues por parte de su esposo. Sí. De una manera, pues realmente muy agresiva. Y en la entrada principal de Casa Jalisco, que es la residencia oficial del gobernador, lo cual le agrega a este hecho pues un valor altamente simbólico, negativo por supuesto para el gobierno del estado, para el gobernador. Y bueno, por eso rectifico, ¿verdad? De repente hay que tomarse en serio esto. Sí. Porque este asunto merece mucha seriedad, a mí me parece, para empezar, el gobierno del estado, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que estaba haciendo esa mujer ahí? Llegó a pedir auxilio, iba por ahí, llegó a pedir auxilio. ¿Esa es la versión oficial? No. Hay una, sí, oí que la señora interpuso unas denuncias en contra de su ex, que la acosaba. Hay un video circulando en las redes en donde se ve claramente cuando ella está haciendo la llamada y llega el tipo y arrollándola, ¿no? Y ya lo que viene después está de veras. Yo quería introducir aquí el término de esquizofrénico o algo así, pero no. Esto tiene una óptica hacia lo más general que podamos extenderlo y refleja algo que está podrido, ¿no? Y creo que manejarlo en términos estadísticos o algo así sobre que sucedió en Guadalajara, sucedió en la Casa Jalisco, o sea, yo creo que es un asunto que sucede en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, o sea, pero aguas, lo que pasa es que se da también en un ambiente de demasiada impunidad. De total impunidad, sí. Sí, donde todo el mundo... 90%+ de impunidad. O sea, sí, ocurre de todo y no pasa nada, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, el problema es que eso vuelve, y ahorita digo por qué digo vuelve a normalizar la violencia. El asunto es que, precisamente viendo estadísticas, lo más terrible del asunto es que la gran mayoría de este tipo de violencia ocurre en el ámbito familiar o en las relaciones familiares. Uh-huh. Eso está muy cabrón, porque habla de un asunto de costumbre, de hábito, que es cultura, sí, pero que, digo, hasta los abogados dicen que la costumbre es fuente de derecho, del derecho, ¿no? Y es así, pero algo que está tan inmerso en la... en lo inconsciente, sí, pero sí. En la vida diaria la institucionalizada del sí. mexicano de toda la sociedad, ¿eh? De toda la sociedad, porque si ocurre dentro de la familia, entonces estamos todos involucrados, estamos en esta, está muy cabrón, real mexican político. O sea, no estamos hablando de que un gobierno violento, represor, ciertas instituciones, estamos hablando de la gente. De hecho Ramiro, enfermos que es que yo no sé si de cosas, pero habrá que ver. Habría que ver si o sea, si todos o si en toda la violencia aplica el asunto de que lo hacen enfermos. O bueno, o significaría que casi todos estamos enfermos. O el pues, que ¿no? diga que está sano es el más enfermo de todos y el más peligroso, ¿verdad? Porque ahorita que están hablando de este pues lamentable hecho, pues sí, a mí lo que me resaltó en primer lugar es casi como una especie como de show montado, ¿no? O sea, dices, casi... Es que también estamos... Yo una vez, dejaron en el monólogo, yo expresaba mi opinión de que sí. De que esto de los feminicidios es una, pues, es un oximorón, ¿no? O sea, un homicidio de un ser humano es homicidio y, claro, y tal cual, ¿no? O sea, pero el hecho de que se ha grabado frente a unas cámaras y unas cámaras de... O sea, casi si uno no fuera mal pensado, paranoico, dirá, oye... ¿Qué casualidad que hay enfrente de con el Alfaro, ¿verdad? O sea, dices tú. Pero esas fueron cámaras de seguridad, ¿cómo dijiste? O sea, como si hubiera sido coreografiado, no, porque... Es que si hubiera sido un performance, no les hubiera salido tan bien, cabrón. Exactamente, pero es que... Pero no lo fue. Es que esto que llaman feminicidios y esos, pues, son noticias de todos los días, nada más que a veces no se graba y a veces ya nada más se encuentran los cuerpos o lo que quedó de ellos... A veces ya nada más agarran al infeliz ahí por ahí. Sí. Pero en este caso se dio la cosa de que... Pues a mí se me hace muy sospechoso. En primer lugar, o sea, ¿qué estaba la señora haciendo ahí? O sea, no es que no quiera ser mal pensado. Llegó a pedir auxilio a los guardias, H. ¿Eh? Llegó a pedir auxilio a los guardias. Pero a lo mejor fue a pedirles porque ella los conocía. Es decir, tenía conectes. Es decir, bueno, pues yo tengo conectes y... No, había... La denuncia que hizo fue en la Procuraduría, ¿no? Ella tenía... Desde 2017. Ella le hicieron caso. Entonces dijo, bueno, yo tengo unos conocidos. Había una orden de protección. Había una orden de protección y ella tenía el comprobante de eso, precisamente. No, o sea, sí. Lo que pasa es que en el caso de que se haya ejercido realmente la protección esta, pues no sirvió de nada. Al final. Entiendo la opinión de el comentario de Lache en el sentido siguiente de que el catalogar el a un acontecimiento violento así como feminicidio ya nos está de alguna manera desnaturalizando yo diría hasta de alguna manera está poniéndonos una cortina de humo porque lo que está aquí es la violencia humana, sí, definitivamente. Sí. Eso es por un lado, y por otro lado yo pienso que como tú empezaste tu comentario, Ramiro, yo creo que no tiene que ver nada con la impunidad. O sea, tiene que ver más con esa naturaleza que señalabas al interior del hogar, ¿no? Al interior de la relación humano, del ser humano. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? Porque pero aguas también porque, a ver, porque una persona que reacciona de esa manera con ese nivel de saña, sí, desde luego que no tiene ninguna esperanza o perspectiva de impunidad, sí, él mismo está le vale madre, en un trance que el cual no puede regresar, ¿no? A mí me queda pues la pregunta, la duda de que aunque sea morboso el comentario este, pero qué había, ¿no? ¿Qué había en toda esa relación humana, en toda esa psique? Sí, bueno, habría que ver toda la película, ¿no? ¿Cuál es el triángulo? Porque hubo un triángulo, un motivo. La intención es observar precisamente eso, de esa manera. Para ver qué onda con explicarnos un poco todo esto, ¿no? Porque sí, nada más que ahora como que tan fácil como catalogarlo, son feminicidios, ¿no? Y se trabaja en eso. O sea, lo que está de legalmente y lo que está de por medio es la violencia que nos está nos está llevando a eso, ¿no? O sea, mira, a mí lo que no es la, es la, no sé, la situación económica, quiero pensar, es el tedio, es no sé, quiero pensar que es la tecnología que no da para más o algo, pero esto parece como que ya no, ya es más allá de la locura esto. Sí, yo sin, creo que esto no, o sea, nos lleva como a verlo por lo menos en dos niveles, por lo menos. Uno es, sí, en el discurso este feminista. Estaba viendo, de hecho ahorita aquí lo busqué, porque a mí también me queda como difuso el significado de feminicidio, ¿no? Y se supone que define un acto de violencia extrema contra las mujeres por su condición de ser mujeres. Uh-huh. Yo nunca lo he entendido del todo esto, pero vamos dándole beneficio de la duda a esto, sí, ¿no? Porque no es casual que este tipo de definiciones y de lógica pues viene de las mismas mujeres. Porque nunca hablamos de homicidio. Pues, sí, pero ojo, a ver, espérame. Y con el mismo nivel de violencia. El asunto es que también hay distintos tipos de violencia, ¿no? Este que fue muy trágico, muy agresivo, muy cabrón. Pero hay pues la violencia económica, psicológica, y luego está física, que no llega tanto, que suele ser golpes, ¿no? La patrimonial, yo no sé, hay un montón de tipos de violencia. Que me parece que sí, que sí viene el caso, esta, digamos, clasificación desde la lógica del feminismo, ¿no? Pero, y aquí voy con lo que tú dices, me parece que el discurso feminista, que además son varios discursos, o muchos discursos, no es uno solo, no ha logrado detener este asunto, no lo ha resuelto. A mí me parece que no, digo, pues porque, claro, ellos mismos dicen que ha habido avances y déjate de interrumpo un poco. Tal vez no lo ha logrado resolver porque precisamente... Porque me parece que hay que llevarlo a donde tú apuntas, o sea, a un asunto que debe trascender la lógica esta de género y llevarlo al ser humano. Así es, ¿no? Y entonces cuando ya profundizamos en el ser humano, ahí ya podemos encontrar otra serie de asuntos que me parece que se están soslayando, que nadie está viendo o que muy poca gente ve por estar con este asunto del género. Ajá. ¿No? Ahí sí voy contigo, pues, o sea, yo creo que sí tenemos que revisar el asunto de la violencia del ser humano, que además, bueno, pues forma parte de, a mí nunca me gusta utilizar el término naturaleza, pero digamos de la naturaleza humana o de la condición humana, o no sé ni cómo decirlo, porque aquí las palabras son como peligrosas, pero creo que sí, o sea, sí somos violentos, el asunto es... Es el instinto. Que sí, pero todo esto también implica como un fracaso civilizatorio, ¿no? En eso quería concluir. ¿Verdad? Quería concluir que esto es un fracaso. Es un fracaso. Un sociólogo especialista en esto nos diría, es la crisis de las instituciones, es la familia. Cuando yo decía, ¿qué habrá en el seno de esa relación, sí, en esa psique de ese individuo? Desde luego estaba queriendo entender que lo que hay es un caos, es un fracaso. Sí. Algo que se experimenta ya no tiene ningún beneficio en ningún sentido, ¿no? O sea, porque desde luego aquí surgen muchísimas preguntas que son hasta cierto punto muy muy obvias, ¿no? O sea, ¿qué hace una pareja con niveles de violencia tan elevados, tan manifiestos? O sea, ¿qué sentido tiene eso, por ejemplo, ¿no? Y esto refleja sociológicamente un fracaso de las instituciones. Esto manifiesta que actualmente, no sé, habría que replantearse, bueno, tantas cuestiones, yo diría desde luego empezando por las relaciones humanas, ¿sí? Y cuando hablamos de plantearse un discurso nuevo en donde no se hable de violencia de género, sino de violencia en general, simplemente la lógica es esta, habría que plantearse incluso la discusión de lo que es el género humano, ¿sí? Desde ahí. Sí. O sea, desde ahí tendríamos que abrir nuestra mente y entender que en la actualidad eso está tan diverso, ¿sí? Que negarlo sería así como no sé, sería como, no quiero decir un disparate, como antidemocrático, no sé, estúpido, ¿no? Realmente, negarlo. O sea, la diversidad de género es un asunto que se tiene que replantear, ¿sí? Bueno, yo nada más que quería cerrar esta sección con esta reflexión de que, pues, este hecho que empezamos a hablar de esta... Ya la va a cerrar. Es que, para pasar a la primera canción, ¿no? Es que también hay que darle chance a nuestros escuchas de que dijeran un poco lo que estamos tratando de decir, y en este caso yo recalcaría esta idea de que, pues, no por el hecho de que este asesinato haya sido hecho en a plena vista de las cámaras, no quiere decir que no haya otros, muchos otros que son hechos fuera y ya nada más nos encontramos con cadáveres, ¿verdad? Y bueno, podemos decir, bueno, ¿por qué este señor no la esperó en su casa y en la noche, en lo oscurito, simplemente se deshizo de ella y tanto odio le tenía, ¿verdad? Y ¿por qué? Pero a final de cuentas no hay que olvidar que es estadística. Como usted decía, maestro Gabriel, pues aquí pues hay cada vez más asesinatos, y no quiero hablar de feminicidios en exclusiva, ¿verdad? Porque pues también hemos visto mucha hazaña en los asesinatos de hombres. Y pues el hecho de, pues, de decir de que esta sociedad es un fracaso, pues es como... Porque pues hay que tomar en cuenta que los medios de comunicación que nos traen todos estos chismes y todo eso, ellos realmente lo que quieren es hacer, o sea, utilizar el morbo y para vender y hacer el show así. Y pero la violencia la experimenta. Y hay gente que lo compra. Pero yo tengo trans, los no, bisexuales. Pero yo, o sea, tengo todos un show experimentan una violencia. Pero yo tengo ya mis reservas al respecto de eso. A ver, primero, la enorme gran mayoría de asesinatos los cometen hombres, no mujeres. O sea, eso, aún hombres matando hombres, o sea. Y la población carcelaria es enormemente distinta en cantidad de hombres y mujeres. Lo que sí es cierto es que las mujeres delinquen menos. No, y las formas de vida en las cárceles entre hombres y mujeres también es diferente. Totalmente, ¿no? Distinta. O sea, ahí sí yo le doy la razón al discurso feminista, ¿eh? Las mujeres delinquen mucho menos, cabrón. Bueno, las estadísticas, o sea, nos hablarían de eso, ¿eh? No, o sea, pero por mucho son menos. Ahora, lo otro. Esto del morbo, a mí me parece que también tenemos como satanizado el morbo. O sea, porque ¿qué es el morbo? El morbo es curiosidad, ¿no? Es curiosidad. Y claro, la pinche curiosidad, pues también nos es natural. Es buena, es buena. Pero cuando distorsionas la realidad, nada más para mostrar así. Es que no la distorsionas. Es incluso que, bueno, distorsionarla es mostrar la realidad, porque distorsionar también es realidad. Porque si subrayas, o sea, unas cosas y omites otras, estás pues creando una falsa impresión en el escucha, con un propósito ulterior en estos casos de los medios, que es de, pues nada más de proporcionar el show, ¿no? De hecho, yo quería intercalar aquí el asunto ese del espíritu. O sea, para mí llega un punto de quiebre en toda la discusión que es la cuestión espiritual, ¿no? Por ejemplo, a los medios no les interesa lo espiritual, ellos nada más lo que les interesa es el morbo y que la gente siga ahí, ¿verdad? Viendo ahí sangre, sudor y muerte, ¿verdad? Pero el que ve, o sea, el que ve, el espectador, por ejemplo, de una televisión, o quien lee un periódico. Porque a esos van y... ¿Por qué no reflexiona después de que ve? A ver, ¿por qué no mejor se van a... Se supone que estos días son de recogimiento, ¿por qué no se van a la iglesia, verdad? No, hombre, por favor, no. Oye, ¿por qué mejor les propongo que pasemos a la canción? Y... Antes de, es muy rápido. O sea, es como decir que cuando llevaron a los alemanes a ver a las fosas llenas de judíos, era para explotar el morbo, ¿no, cabrón? Es para que vieran su propia realidad, cabrón, lo que hicieron. Y todo lo que vemos en los medios, que es terrible. Y entre más sensacionalista, más me gusta un medio de comunicación, bueno, porque está mostrando la realidad tal cual, cabrón. Sí, si hablamos siempre y cuando, el riesgo que se tiene es que siempre y cuando esa realidad te espante. El riesgo que se corre es que luego no te espante. Pero el problema entonces está en el que no se espanta. Es decir, ¿por qué yo no me espanto de esto, cabrón? De tanto ya no te espanta, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor eso era lo que querían decir, bueno, vamos a curarnos de espanto. O sea, pero, ¿por qué no me espanto de esto, cabrón? ¿Por qué no dejamos al público pensar un poco en ideas tan profundas? Y vamos con esta canción de Led Zeppelin, que pues es como un viaje Mystical, Magical, Mountain Hop. Al monte místico, mágico, misterioso. Eso. Creo que fue su primer disco, ¿no? Allá por la década de los 60. ¿No? Sí. Eran más grandes que los Rolling Stones. Más es del 4, dice. Ya es de los 70, ¿verdad? Musicalmente sí, una calidad muy buena. ¿71? Órale. Del disco número 4 en el 71. Bonham. Mystical Mountain. Eran cuatro maravillosos. Esta idea que tenemos de lo espiritual. ¿Estamos ya al aire o todavía no? Sí, ya. Todavía estamos al aire. Oye, bueno, eran la rola. Espérame, eran mejores que los Rolling Stones, que los Beatles y que los Freddys. We'll be right back. Bueno, estamos aquí de regreso en su programa Observatorio Humano, ahora con los creadores originales de este concepto radiofónico, Jacobo, Ramiro Lomelí, y con nuestro ingeniero en jefe, Jacobo, que está probando las mieles de la paternidad. Las mieles. No, pues sí, ¿verdad? Porque al rato los niños crecen y más bien se convierte en un problema, ¿verdad? Los hilos de plata. Y no, aquí con el maestro Gabriel Lomelí, su servidor H. Cruicé. Y pues les recuerdo que estamos aquí gracias al patrocinio de la librería Café La Rueda en Pisciliano Sánchez 615 y librería Mate en el mismo domicilio. Y a propósito, quiero invitarlos ahorita, a partir de que se acabe este programa a las 8, vamos a tener ahí como pretexto nada más, ¿verdad? Ustedes saben que esto de la pachanga nada más necesita un pretexto, y tenemos aquí el pretexto de que pues nuestro colega Gabriel de Ediciones El Viaje va a presentar su libro de su prominente poetisa, y bueno, ahorita a las 8 aquí en Librería de la Rueda, aquí vamos a estar a todos en el after post de este programa. Muy erótico eso de prominente poetisa. Bueno, yo no la conozco, es que está ahí, pero van a presentar el libro de esta muchacha. La señorita se me Monroy, va, ¿no? A tener otro músico. Monroy, ¿no? Pero el nombre no recuerdo ahorita, Monroy. No quiero equivocarme, pero sí, se ahorita Monroy. Van a conocer a la autora, si van aquí al Café La Rueda en unos minutos a las 8. Va a haber lectura poética, cosa no muy común en esta ciudad. En la punta de la lengua se llama el libro, es el título. Sí, con N, pero bueno. Bueno, continuamos aquí en este debate erótico a tres voces. Y pues aquí el maestro Larios nos comentaba acerca de pues este periodismo amarillista, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, mi jefa a veces le platico y pues me dice, ya no leas ni escuches a esos periodistas amarillistas, ¿verdad? Dices, pues, que son como tremendistas, ¿verdad? Que nada más te presentan esas cosas, y ella lo decía por estos, bueno, a mí me gustaba escuchar a Jesús Ortega o Martín, no, allá Chimeli, en, ¿o qué? Chimeli, no, ahí en Radio Universidad tenía su programa de Jesús Martín María y pero es o sea, periodismo así tremendista, amarillista y apocalíptico, ¿verdad? Como Jalife Rame, ¿no? Y pues aquí nos recordaban de pues el periodismo alarma, entre comillas, ¿no? del metro, ¿no? Y ¿cómo pues, que entre comillas? Pues es periodismo. Es que, bueno, y para los que no tengan nuestra edad, ya estoy otra vez con eso, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que cuando yo era niño había algún, como un objeto de culto que se llamaba un pasquín alarma, ¿no? Alarma la de todos. Era hasta de culto, había, claro. O sea, bueno, pero es que yo tenía la colección de alarma. Yo en aquellas entonces, yo era un niño y eso nada más era, o sea, veías así, era como un uf, o sea, de... Sí, sí. Pero los adultos, ay, qué cosa prohibida era eso, ¿no? Y a escondidas veías... Y era lo que más se vendía. No, pero a escondidas sí veías ahí los de tu tío, de tu jefe, ¿qué es esto? Y, ay, matola, muriola y... Violola. Chicola, violola y matola. Y por una... Bueno, pero... Y aquí el maestro Lomelí está defendiendo este tipo de... Claro, pero no, es que maravilloso. Una cosa, es que la realidad, pues... Yo estoy de acuerdo un poco con eso, ¿no? La realidad es tal cual, o sea, no hay que edulcorarla con otras cosas, pero también tampoco hay que irnos a los extremos, ¿no? Por ejemplo, a mí realmente me cae mal este periodiquito que es, yo siento que es el más vendido, el Metro, ¿no? Ay, gol, a ver si nos dan... Pero ¿por qué ese es periodiquito, cabrón? Si el Metro sostiene mural, cabrón. Sí, el Metro sostiene mural. Pero es que es deleznable, o sea, te aprovechas de una... Para mí es aprovecharse de un pues de un aspecto bajo no, de ser humano. No, es tu buena conciencia que se siente agredida. Es que yo una vez leí que todo este tipo de pues de periodismo... Amarillista. De la nota roja, en realidad tiene una función en esta sociedad... ahora poscapitalista, que es la de mostrarte la miseria humana, pero para que, decía este artículo, de su misión es la de mostrarte de que no debes de quejarte. Siempre habrá seres más jodidos que tú, por muy jodido que tú estés. Ah, ya mientras tú estés aquí. Esa es una conclusión de una académica neurótica. Pero sí es cierto, ¿no? Dices tú, bueno, estos pobres mensos o wherever, haces tus juicios. O sea, yo, a ver... Pero es que el problema está ahí, ya estás haciendo juicios. Quien llegó a esa conclusión, pues se debe ir al psicólogo, porque a él, cuando lee eso, que es tan terrible, le parece que hay personas que les va más mal que a mí. Pues es que fue mucho con Alex Day a que le diera motivación profesional, cabrón. A lo mejor el asunto es que no tuvieron una mamá o un papá que los quisiera, también es eso, ¿no? O sea, es la verdad. Sí. Yo he hecho mi análisis y mi conclusión es esa, falta de amor. A final de cuentas, pues si una persona no tiene amor, pues ¿qué es lo que puedes esperar? A pesar de que yo despotrico mucho contra el amor y el significante de todo eso, pero en el fondo hay algo. O sea, si a una persona le falta amor, afecto, dices tú, pues haz de cuenta que esto de entregarse al vicio, a la degeneración, y yo una vez un psicólogo que decía que pues realmente, por ejemplo, si un morro empieza con actitudes delictivas, como decían, ¿verdad?, al rato se convierte en un criminal, ¿verdad? O sea, de actitudes así leves, y va creciendo su enfermedad mental, y al final de cuentas pues acaba pues haciendo cosas así como este tipo, ¿verdad?, de que atropella a su mujer y la cuchilla, ¿verdad?, frente a las cámaras. No cabe duda, del apreciable, ¿verdad? No cabe duda que somos mercancía, ¿verdad? Y hasta nuestra muerte se puede convertir sí, en... Sí, todo. Y este afán de, yo diría, de propio del ser humano, ¿no? De hurgar en ese mundo, en ese panorama tan atrayente por desconocido y es que el problema no es, quiero decir morboso, no quiero decir la palabra morbo, el problema es cuando te es desconocido. Ese es el verdadero problema. Cuando te es desconocido, entonces lo conoces nada más a través de ese periodismo. Pero cuando lo ves directamente, te aterra y entiendes ese periodismo. Hay adictos a ese tipo de periodismo. Sí, pero yo recuerdo claro. esta necesidad, pues, o esa característica de, como digo, del ser humano de hurgar en ese ámbito. Supongo que es de mucho tiempo. Antes había dos revistas periodísticas amarillentas, las debes de reconocer, Alerta y Alarma. Sí, claro. ¿Sí? Eran como la competencia incluso. Sí. Ambas se vendían muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, Alarma llegó a tirajes de cientos de miles. Quien leía el periódico leía la Alarma o Alerta, ¿no? Sí, nada más, sí. Menos los demás periódicos. Y desde luego los en el rincón, en el otro extremo, estaban los periódicos críticos y de izquierda. Eso no los leía nadie. Eso los leían los más enfermos, ¿no? Sí, los enfermos, los desadaptados. Sí. Entonces... es eso, como que los del metro, los empresarios, ¿sí?, entendieron esto que estamos planteando, lo entendieron mucho mejor que nosotros y simplemente sustituyeron esa necesidad en la mercadotecnia, ¿verdad?, de satisfacer esa necesidad. Pero ojo, ¿sí?, ojo, a ver, Gabriel. Y de una manera más nicho de mercado, o sea, si es... Pero es cierto, es cierto. Pero ojo. Es cierto, o sea, el metro mantiene Mural. ¿Sí? ¿Y cómo te explicas eso? Si Mural sería de los periódicos, no de izquierda, pero sí... No, que de izquierda es de derecha, pero... Pero con un, digamos, nivel de sí, tirándole crítico, al centro ahí para... Sí, ah, sí. Centro-derecha, pero... Como el agua tibia, ¿verdad? Pero ese pinche periódico, o sea, es de los fifís, digamos, de Guadalajara, sí, ¿no? Entonces, pero no se vende. No se vende. Y esa misma gente fifí compra Metro, uh-huh. Pero esa gente... O sea, a la gente que se asusta cuando ve las portadas de Metro, yo le preguntaría... ¿Cuándo ha sido, aunque sea de visita, a la cárcel, cabrón? Ahí está. ¿Cuándo ha sido a un manicomio, cabrón? Entonces, una persona que no ha ido a la cárcel, que no ha ido a un manicomio, que no ha ido a un hospital de claro, de ¿cuándo ha sido el hospital civil? Claro. No tiene una visión... No tiene visión de la realidad. No tiene, es una visión la que tiene... Fifí, como dijiste. Pues es fifí. A ver, déjenme poner una como... Y tiene buena conciencia, entonces ve esas portadas y ahí se asusta, pero es muy cruza y la compra. Voy a poner una especie de, digamos, intermedio histórico. Ahorita que se me acaba de ocurrir que esto, pues del uso de, pues del morbo no es nuevo, ¿no? Dicen que nuestros antepasados aquí en México en las pirámides y todo hacían eso, ¿no? Es decir, hacían grandes espectáculos donde, donde ejecutaban ante miles de gente, se ejecutaban a la a dos, tres pobres güeyes en honor de a sus ideas. Y esa no es una idea pues exclusiva de aquí, de México. Después ya en la historia vemos que es en la Europa de allá de pues del desde el medievo para acá, fue muy común que hacían un espectáculo cuando iban a ahorcar a alguien o lo iban a quemar. Por ejemplo, cuando le cortaron la cabeza a María Antonieta, fue un espectáculo que se juntaron ahí en la plaza y fue un pues show. Si fue espectáculo, o sea, la crucifixión de Cristo. Y bueno, hay una obra. Y nada más porque en aquel entonces no estaba tan así como el periodismo ni todo, pero yo imagino que si hubiera existido el metro en aquel entonces, decapita la María Antonieta. Y hay una historia sí. que no sé si fue con María Antonieta, con uno de esos reyes, que un güey así se subió y agarró así de la sangre de la cabeza y dice, los bautizo a todos ustedes, así al público, ¿no? Hay una novela la, de... del Nuevo Mundo, ¿verdad? Y es que esa y luego, por ejemplo, ya más moderno, con el estado este de, pues, de los Estados Unidos, yo recuerdo una... Ay, no, es algo como un tétrico, o sea, de que te presentan un tipo que lo asesinan en la silla eléctrica. Pero eso es como, dicen, ellos para ellos es justicia, pero sin embargo no deja de ser un show. Pero ¿cuál es qué es lo que buscan con estos shows? Habíamos expresado esta opinión, pero a ver, ¿cuál es el propósito ulterior de presentar esto? O sea, es temor. No hay ningún propósito. El propósito... Es el moro en ya sí. Ya lo dije, es la mercadotecnia, es venderte algo. Ahora, hay una obra literaria de García Márquez que es un himno a este tema, ¿no? Se llama Crónica de una muerte anunciada, en donde todo mundo está precisamente con esperando que maten al personaje, y todo mundo sabe que lo van a... Y hacen que va a terminar. Es hombre muerto, ¿cómo va a terminar? ¿No? Y es que el morbo es desde luego individual, luego aquí estamos hablando de un morbo social, colectivo, ¿verdad? Pero como yo te comentaba al principio, Ramiro, aquí el riesgo que se tiene es que en la medida que hacemos de esto algo sensacional o llamativo, estruendoso, primero se corre el riesgo de tomarlo, como te dije, como algo normal, como algo cotidiano, como algo que no nos espante. Y no. Finalmente, permíteme, y finalmente pienso, no sé, que el riesgo, o no sé si llamarlo riesgo, el extremo sería así como, ¿en qué va a quedar? Puede quedar incluso en ironía, en burla, miren, en comedia, hazme el es favor. Es más peligroso el otro periodismo disque serio, que utiliza eufemismos para disfrazar la realidad ejemplo. Y que no te asuste. Por ejemplo, esto que ocurrió de esta mujer, no sé, vamos revisando, de hecho, los medios, pues te aseguro que es que yo tenía feminicidio en casa Jalisco, entonces es puro concepto. Uh-huh. Es más real, es más objetivo. Uh-huh. Yo me imagino ahorita una portada, se la chingó en casa Jalisco, eso es más real. Eso dice más lo que realmente ocurrió. Exactamente. Que feminicidio en casa Jalisco. O fallece mujer, está agredida. Esos son puros eufemismos. Eso es suavizar, adornar. Es lo que yo decía. La expresión de la realidad. Esta presentación. Yo he observado personas. Eligió casa Jalisco para matarla, porque bien pudo. Él sabía dónde vivía, dónde trabaja, dónde todo. Él pudo escoger un lugar más idóneo para... Yo creo que tú has tenido una interpretación así como conspirinoide, cabrón. Conspiranoide, sí, ¿verdad? O sea, como que ahí lo planeó... Le quisieron poner un 4 aquí a nuestro amigo Alfaro. Como que el vato ese lo planeó hasta que cruzara ahí por casa Jalisco para chingársela. No, cabrón, o sea, fue totalmente... O sea, fue una cosa tan casual y al mismo tiempo... tan sintomática la realidad que ocurrió ahí en casa Jalisco. Un poquito comparado con aquella con aquel acontecimiento, no sé si recuerden, en donde un tipo se mete a catedral, ¿no? Y ahí en sí. Prácticamente en el altar principal, ¿no? Ahí, y creo que a balazos, ¿no? No sé si también de esa manera con arma blanca, pero también hay un homicidio. Y bueno, aquí está fíjate, aquí no sería la cuestión política de por medio, pero es la cuestión religiosa. Es decir, ¿cómo puede una persona llegar a ese nivel de mentalidad, pues, que no le impida llevar a cabo? Echarle un grito ahí a Dios, pues, en su psicología, ¿no? Por ejemplo. De hecho, yo en este programa, que no esperaba contar con la presencia de tan... Ilustres. Yo tenía esta idea de hablar un poco acerca de, aunque ya está, es que se me hizo así como una eternidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de esto que pasó hace poquito en Sri Lanka? De que hubo atentados contra los cristianos de los musulmanes. Y pues también hubo varios muertos y varias muertas. Entonces digo, bueno, o sea, muertos diarios tenemos, muertos, o sea, eso es como ya como común, ¿no? O sea, pero la forma en que tratan la información y la forma pues en que lo que quieres dar a entender es lo que importa, ¿no? O sea, si lo que quieres es nada más echar un rollo para vender y escandalizar y que la gente siga tu marca. O de hecho, pues yo realmente sí hago este programa por esa idea de pues del espíritu, ¿no? De ofrecer esa visión alterna, no materialista de las cosas, porque pues esa es una visión materialista. ¿Cuál es esa? ¿Pero cuál es esa? Es que esa es una visión materialista. O sea, ¿y cuál es la versión espiritual? Por ejemplo, ¿qué podríamos encontrar de espiritual en un tipo que mata a su novia porque cree? O sea, a ver, ¿tú cómo cabecearías la nota espiritual, cabrón, de eso que ocurrió ayer, creo? Bueno, yo lo encabezaría como pobreza espiritual de una pareja los lleva a los límites de pues del abismo de la maldad. Pero ¿cómo puede haber pobreza espiritual cuando hay espíritu? El muchacho este creo que se murió, ¿no? Lo mataron. Sí, se murió el pinche balazo. Sí. O sea, lo mataron. Y de hecho, es lo curioso, ese, ahí en el video, me tocó ver el video hace rato, es que es el morbo, ¿no? O sea, ves que mata a la muchacha, o sea, la deja de vida, y ves que el otro tipo, el guardia del fiscal, bueno, no mata al... Esto, bueno. Bueno, ahí hubo un pero, asunto de... O sea, es que si te fijas... Ahí actuaron mal los guardias, ¿eh? Pero es lo que digo, claro, o sea... ¿Podemos? No la protegieron. No, y aparte... Esperó a que se bajara y sí, todo. Sí, sí, pendejos, o sea, y además la tienen ahí en la parte pero exterior. Yo como en lo personal, mi editorial es que debemos de buscar más las causas espirituales. O sea, esto es más que un síntoma de la pobreza espiritual. Recurrir a Khan y la chingada. No tanto a Khan, sino... O sea, en vez de al fiscal, a Khan, cabrón. O sea... No es que quiera desviar la conversación, por supuesto que no, pero porque tiene que ver lo que voy a decir con lo que están comentando. Actualmente parece ser que... no sé si Cuarón y otro por ahí, dos, compran los derechos de autor a Lidia Cacho sobre el tour ese que se aventó, sí, terrible, que ¿no? La torturaron. Todo ese asunto, sí. Van a ser película. Exacto. Y bueno, escuché un testimonio de las víctimas en donde hablaba mal de Lidia Cacho. Y dije, caray, pues ¿cómo está eso, no? Y resulta que ella se queja de que este asunto se está comercializando, ¿no? Que se está aprovechando de tal manera que se está obteniendo un beneficio económico tan grande que ya se hizo hasta una fundación, etcétera, y que ellas no reciben nada. Entonces, cuando cuestionas al H sobre cuál sería el asunto espiritual, yo quiero pensar que si esta... El enfoque que le den, o sea, primero que hayan comprado los derechos de autor y que lo lleven a la pantalla y que le den un enfoque, si le dan un enfoque, quiero pensar, retomo la pregunta, ¿cómo le podrían dar un enfoque espiritual a ese acontecimiento, ¿no? ¿Cómo se podría? O sea, no sé. Yo digo que profundizando. O sea, miren, yo tengo este... Espérame, es que yo, claro, espiritual en un sentido no religioso, e incluso religioso, no laico. Incluso no solamente religioso, sino espiritual en el sentido más amplio del término y más profundo, pues, ¿no? Eso que podemos llamar las profundidades de la psique o el alma, o lo como lo quieras llamar, pero... ¿Te acuerdas de esta palabreja que se usó hace algunos siglos, que se llamaba humanismo? Sí, el humanismo. O sea, eso no suena tan espiritual, pero eso es... Pero mismo, digamos, o sea, que va por ahí. ¿Qué es lo humano de lo humano? El humanismo. Es que, el asunto es que ya el término humanismo se... Quedó se en el pasado, sí. No, y quedó en una... En un contexto ideológico. En un contexto histórico, incluso. Pertenece a una época muy, muy precisa de la historia, que se llamó así, el humanismo. El ¿no? humanismo. Ajá. Miren, me gustaría... Que sería en la ilustración, para... ¿no? En la ilustración, claro. Sí, el humanismo, permíteme, es que el humanismo viene a ser un planteamiento de Descartes, ¿sí? A partir de Descartes, porque si la reflexión giraba hacia afuera del ser humano, con el Renacimiento, con todo esto, con la aportación de Descartes, la reflexión se vuelve hacia el ser humano, es el centro. Fíjate, pero eso es como concepción de perspectiva filosófica. Ya el término humanismo se pierde en una serie de significados que se le han dado, que hasta los del PAN, por ejemplo, hablan de humanismo, sí, de humanismo, ¿no? Y el Partido Humanista. Todo el mundo habla en pro o a favor, es que etcétera. Luego, humanismo se le dio el significado de buena onda. Pues, exactamente, y no es así. Había que contextualizarlo en una época. ¿Sí? Y es que también el concepto mismo fue distorsionado después. Por ejemplo, el planteamiento de Descartes, ¿por qué es humanismo? Es porque habría que primero partir de la certeza de que existo, fíjate, qué interesante, ¿no? Y esto ya lo habría que partir de la primero de la certeza de que yo estoy aquí, de que pienso, y si pienso es que existo, ¿no? Entonces, pero ibas a descubrir algo, o sea, humanismo en ese sentido no significaba amor al ser humano. No, de ninguna manera. Sino la perspectiva humana para observar al ser humano. Así es. Pues como este programa que es Observatorio Humano. Es una perspectiva epistemológica epistemológica. O sea, incluso es una cuestión en donde yo me pregunto qué es lo más importante y la respuesta es céntrate en el ser humano, pero no por una cuestión bondadosa, sino como una perspectiva subjetiva incluso. ¿Y en la literatura? Es que esa es nuestra predilección. Nosotros preferimos elegir que lo importante es lo que está dentro del ser humano, el humanismo. Ahorita que dices eso del humanismo que quedó en el pasado, yo me atrevería... ¿Pero qué está dentro del ser humano? Crueldad. ¿Qué hay dentro del ser humano? ¿Qué hay en el pinche pensamiento? Esto me da pie para entrar a nuestra siguiente rola y dejarlos con este pensamiento. Yo diría que es neohumanista, o sea, como hubo renacimiento, neoplatonismo, o sea, todas las ideas vuelven. Entonces... tenemos esta... Reminiscencia. Escuchemos esta rola de... pues aquí de nuestro gurú chamán mexicano de los chafanes. El Buki, ¿o quién? No, Hernández ahí de... Que luego se aventó de los chafanes. Un experimento también con Los Ángeles Azules, ¿verdad? Ah, eso ya no lo oí, pero escuchemos mejor esta rola que es como una idea esta del humanismo, ¿no? O sea... chilangos. Para mí que es... hipsters, chilangos, hipsters. ¿No? Y entonces regresamos ya para hacer las conclusiones a este viaje radiofónico. No. Aunque no lo crean, sí habrá conclusiones el día de hoy. Sí, ahí va Los Chafanes. aquí, ¿quién va a concluir? Pues el H, ¿no? O sea, bueno, buenas noches, Guadalajara. Buenas noches, Guadalajara. Ya es viernes. Gracias a Dios que es viernes. Y estamos al fin de la periodo vacacional, periodo de Pascua y todo este rollo. Y pues estamos en las conclusiones de este programa que podríamos llamar, pues no sé. La gloria del morbo. La gloria del morbo. Y pues como una última idea me gustaría dejar esta, pues, no sé, es como lo que yo considero el manejo de la información y a propósito de lo que decía el maestro Ramiro, de cómo deberíamos de abordar esos temas tan escabrosos. Y pues mi idea última es esta. No sé si han oído ustedes hablar de esta periodista Susana San Juan, que tiene su columna muy tremendista, por cierto, en cierto periódico famoso de aquí de México. Pero bueno, ese es un buen, para mí es como un ejemplo de periodismo real. O sea, el tremendismo es inherente al tema, pero la señora esta no trata de hacer como un show alrededor de la miseria humana. Y quería contraponerlo a esta otra señora de Telerisa, que no quiero decir su nombre, no me vaya a demandar, que antes tenía un programa que... ¿Qué? Pues di el pinche nombre de la pinche. ¿Te acuerdas que había un programa antes que se llamaba Verónica o Susana o como Historias de la Vida Real? Pero ahora se cambió a La Rosa de Guadalupe. O sea, agarras historias así tremendistas de la vida real. Pero ese no es tremendismo, pero es una mierda. Es el tratamiento que le das a la historia. El tratamiento que le da Televisa con esta señora, Verónica. No, ni me acuerdo. Pero eso, el tremendismo y el tratamiento, digamos, periodístico, digamos, medio aséptico de Susana San Juan, pero que no deja de presentar los mismos temas escabrosos. Y al final de cuentas, yo cada vez que leo una columna de Susana San Juan de esas, dices tú, ay, chava, ¿de dónde sacaste esto? ¿Existen estas gentes tan jodidas? Y es eso, o sea... Pero a ver, espérame. Cuando yo veo las portadas del metro, a mí me da tristeza, cabrón, pero no por el periodismo que estoy viendo, sino porque me están... En el fondo. Transmitiendo una cosa terrible, cabrón. Ah, sí, claro. Bueno, no es tampoco una conclusión, pero... Las tuyas siempre son conclusiones. Para nada, maestro. No, pero sí me quedo de veras con la reflexión siguiente, o sea, el morbo, sí, el morbo. E incluso lo propondría como un tema para la siguiente semana, ¿no? Hablar del morbo y a dónde nos conduzca esto, porque les comentaba hace rato que hablar de morbo nos implicaría... hablar de temas como pederastía, como masturbación, como... El lado oscuro de la mente. Exactamente. Entonces, a mí lo que me deja esta reflexión, ¿sí? Es que en ese afán de hurgar en el morbo, a mí me deja la idea de que ese hilo entre la cordura y la locura de por sí es muy delgado, ¿sí? Pero creo que hay otro hilo entre la locura y lo que sigue. Sí, claro, que sí, también sí. Es muy delgado y ese hilo lo estamos reventando también, porque lo que sucedió ayer ya rebasa la locura. O sea, un sujeto, un individuo, nosotros, si enloquecemos y estamos en esquizofrenia, diagnosticados como peligrosos, sabemos que tenemos un padecimiento, incluso tendría su origen en la corteza cerebral, qué sé yo, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es cómo una relación humana puede ir transformándose desde ser, supongo, amorosa, porque alguna vez supongo que se amaron estos tipos. Yo ¿no? creo que incluso ayer mismo y era quedar, una relación Ramiro, amorosa. Y quedar, desde luego, es una relación de un tremendo, a tremenda pasión. Sí. Obviamente, si hablamos de hilos delgados, pues ahí se rompió. Shakespeare habría entre el amor y el odio, el hilo ya está roto desde siempre, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces aquí desnuda una condición humana que es miserable y mi morbo sí me provoca que me espante. Maestro, porque me veo reflejado ahí, Ramiro, en serio. Maestro, ¿puedo hacerte una pregunta? Por favor, Sí. Sí. Pequeños saltamontes. ¿Qué sería de la filosofía sin morbo, cabrón? No, bueno, la filosofía es morbo. es morbo. Es que el morbo, como lo dijimos desde hace un rato, es el espíritu emprendedor de ir más allá, la oscuridad, sí. Aquí el asunto es, cuando se convierte en algo barato, en algo vulgar, es cuando la actitud ya es de antemano morbosa, o sea, mi mente ya está ávida de situaciones así para regodearme. El regodearme ya es así morboso. ¿Qué onda, maestro? ¿Ya? ¿Qué? Bueno, creo que pinche estamos al límite del tiempo y los invitamos a nuestro siguiente programa, a nuestra siguiente misión. Esperamos donde haber provocado el suficiente morbo en ustedes para que vengan otra vez a escucharnos en la siguiente misión. Vamos a transmitir desnudos. En nuestro Facebook. No. Bueno, gracias por escucharnos y aquí estamos a sus órdenes en su programa Observatorio Humano, Radio Cartón. Buenas noches, Guadalajara. Esto fue Observatorio Humano.